Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Siempre tire para un solo lado. En Parte del Aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena en Parte del Aire, una sección clásica en nuestro programa, una buena, una mala, en realidad el análisis de una o dos noticias, vemos su costado bueno, vemos su costado malo, y en este caso hoy nos vamos a ocuparnos de hablar sobre la gente en situación de calle en Mar del Plata, ¿no? Tuvimos el tan conocido caso del barrio 15 de enero, hace pocos meses, aquí en Mar del Plata, que todavía sigue siendo noticia, y esta última semana, a causa del intenso frío y la situación de calle de miles de marplatenses, supimos sobre la muerte de una persona en una plaza del centro de la ciudad, más específicamente en la Plaza Rocha. ¿Tiene que haber un muerto para que el tema se instale? ¿Siempre es así en la sociedad? Bueno, desde aquí, desde FM de la Azotea, venimos siguiendo la situación de la gente en la calle, en Mar del Plata, hace ya bastante tiempo. Pero sí, lamentablemente en otros medios tiene que haber una persona muerta para que se instale, que tampoco se instala. Se habla dos días y después una noticia tapa la otra y, bueno, nos olvidamos del muerto en la Plaza Rocha. Tiene que ver, en este caso, vamos a hablar en una de cal y una de arena con los vecinos del barrio 15 de enero, que aún no ven resuelta su situación de transitoriedad, ¿sí? Hasta que esté finalizada la construcción de las casas del barrio 15 de enero, y en este caso sobre una denuncia penal contra el intendente Pulti por abandono de persona. ¿Sí? Abandono de persona porque un hombre de 60 años, sabemos, fue hallado muerto este jueves en la Plaza Rocha a causa del intenso frío. Era un trabajador de la vía pública, falleció a raíz de la baja temperatura, a raíz de la baja sensación térmica. Hablamos en FM de la Azotea, en El Mañanero, con Julio Iquilo, que justamente nos detallaba por qué la responsabilidad del intendente. Sí, y también él explicaba muy claramente cómo es la vida de la gente que trabaja en la calle, y ustedes ahora lo van a escuchar en el audio, y vive en la calle y tiene que dormir en la calle. El desgaste en la salud de esas personas. Es muy interesante cómo él explica por qué se lleva a cabo esta denuncia. Esta denuncia se viene trabajando, ellos fueron a la municipalidad reiteradas veces, ese sindicato, es el representante del sindicato de la gente en situación de calle, le pidieron, tuvieron las vías normales de diálogo, quisieron por esas vías llegar al intendente, no pudieron llegar. Bueno, ahora está la denuncia penal. Bueno, Julio Iquilo es abogado de los trabajadores de la calle, ¿no? Aquí en Mar del Plata, y en diálogo con El Mañanero, en diálogo con FM de la Azotea, nos explicaba, detallaba por qué la responsabilidad del intendente Pulti. Hemos avisado con tiempo, hemos pedido la intervención. El intendente es un funcionario público que debe actuar ante esta situación. Ellos tienen las herramientas a través de acción social, y además de esto hay una ordenanza municipal que prevé que nadie duerma en la calle, que se incluso se condona deudas a los hoteles que tengan deudas por impuestos municipales, para que den albergue a la gente que está en situación de calle. La mayoría son adultos, pero no. ¿Por qué responde por omisión? Porque no, conociendo la dramática situación en que se encontraban estas personas, no ha tomado ninguna medida tendiente a prever o a prevenir estas situaciones. O sea, la responsabilidad es, en principio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, él ahí mismo lo detallaba, ¿no? Lo han advertido con tiempo al intendente que esto podía suceder, y justamente hablando con FM de la Azotea nos comentaba que desde hace más de 2 meses vienen advirtiendo formalmente al intendente que esto podía suceder. Escuchemos más precisamente el momento en que lo comentaba en El Mañanero. Los trabajadores de la vía pública hace aproximadamente 2 meses vienen advirtiendo esta situación al intendente con notas, con pedidos de audiencia para tratar de resolver y no tener que pasar el invierno en la calle. Ellos habían ofrecido incluso la posibilidad de que ellos mismos construyan viviendas en terrenos fiscales, que se les dé materiales, herramientas, y lamentablemente no se ha tomado en serio el reclamo de los trabajadores. Ahí detallaba, ¿no?, el aviso, el pedido que habían hecho ante el municipio, que habían hecho ante el Ejecutivo Comunal, justamente ante el intendente Gustavo Pulti, para poder solucionar esta situación de calle que viven miles de personas en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, evidentemente oídos sordos. Evidentemente, como decíamos hoy, qué fácil que es hacerse el boludo, ¿no? Sí. Mirar para otro lado. Lo que tiene la gestión de Pulti, y si vos la podés seguir a lo largo de estos años que está en el gobierno, es no por acción las políticas que fue llevada en contra del ciudadano marplatense, sino siempre son por omisión. Es como bien decís, hacerse el boludo. En políticas ambientales, por omisión. En políticas de salud, por omisión. En políticas de la gente en situación de calle, por omisión. Siempre es por omisión. Pulti tiene la capacidad de mirar para otro lado. Bueno, hablando de este tema, de estas personas en situación de calle, hablamos también de los vecinos del barrio 15 de Enero. Hace cerca de un mes tuvimos la buena noticia de que se había resuelto su situación. Se había resuelto, digamos, se iba a resolver, estaba en vías de resolución su situación de vivienda, ¿no? Con un plan de autoconstrucción, alojados en un hotel, pagado por... En realidad, alojados... El tema de la vivienda durante la construcción de sus casas iba a ser pagada con un subsidio del municipio de 30.000 pesos. Y bueno... esto sucedió, esto está, digamos, la gente tiene la plata, pero se les viene la fecha, digamos. Con esa plata pueden vivir unos meses, pueden pagarse un techo durante unos meses, pero parece que la construcción de las viviendas aún no avanza. Bueno, en Descanso de Caminantes hablaron los compañeros con Adriana, de la Junta Vecinal Sin Techo, y justamente nos decía que... el intendente no solamente debe ocuparse de la salud por la gripe porcina, sino que debe ocuparse de la salud de todos, ¿no? Si esta gente vuelve a la calle, va a suceder lo mismo que sucedió con este hombre en la Plaza Rocha. Escuchamos a Adriana, ¿qué era lo que nos decía en Descanso de Caminante? Con este tema de la gripe llevamos mucho tiempo a otras cuestiones, y que creo que la salud es importante, pero también nosotros necesitamos desde ese punto también marcar que la salud de nosotros también es importante, y que las situaciones no están para estirar los tiempos. Queremos también estar un poco en presencia de ellos para que ellos vean que nosotros también estamos preocupados, y que se resuelva lo más rápido posible todo lo que se significa la construcción de esa vivienda. Así no, que no desvíen la atención con esto de la gripe, que hay muchas cuestiones más que tenemos que ir resolviendo. Bien, bueno, era la palabra de Adriana, ¿no? Justamente por esto. Su situación aún no está resuelta. Todavía no se empezaron a construir las viviendas, y el municipio se sigue haciendo el boludo. Siguen mirando para otro lado. ¿Te acordás cuando el domingo 28 de junio a la mañana dijimos que había salido en gran titular en el diario La Capital que se les iban a dar los terrenos? ¿Y cuánta duda tenías vos y dijiste, bueno, ojalá que no sea una promesa electoral? Porque para salir en el diario La Capital sonaba mucho a promesa electoral. Y bueno, ya pasaron las elecciones. Bueno, Adriana nos comentaba también que para mantener este tema en la agenda de todos, van a hacer una marcha mañana al municipio, justamente para reclamar por esto, para mantener vigente su reclamo y para tenerlo presente en la cabeza de todos los marplatenses. Escuchemos. Hemos determinado en asamblea el miércoles pasado a la tarde movilizar para que no se olviden que estamos ahí y que vamos a seguir luchando por la construcción de esas viviendas. El lunes 9:30 de la mañana estaremos movilizando hacia el municipio para que se sienten todos los actores que se tienen que sentar y charlemos de esto, porque sabemos que los tiempos corren y nos quita las soluciones a nosotros. Bien, bueno, ahí nos detallaba la marcha que van a realizar mañana a las 9 de la mañana frente al municipio para mantener vigente su reclamo. Sería bueno que el intendente Pulti no siguiera mirando para otro lado también en esta marcha, porque aquí hay niños. Después, cuando contabilizás los muertos, decís, uy, tantos muertos, no son números. Aquí, cuando ves pasar la marcha, andá mirando la gente que va pasando y luego vas a contabilizar rostros en las enfermedades que están atacando y están padeciendo los habitantes de Mar del Plata. Porque con este comité de crisis ambiental lo único que están haciendo es reunirse, pero no hay nada, ninguna política social, sanitaria de peso verdadero que se esté llevando a cabo, como darle vivienda a estas familias. Bien, bueno, era una de cal y una de arena, una mala, una buena. En este caso, la buena tiene que ver con la buena, que no sabemos si va a ser buena, todavía no lo es, con los vecinos del barrio 15 de enero, que aún no ven solucionado su, no ven solucionada su situación habitacional, ¿no? Y mañana marcharán frente al municipio para mantener vigente su reclamo. La mala tiene que ver con la denuncia penal contra el intendente Pulti, no por la denuncia penal en sí, sino por la causa de la denuncia, ¿no? La muerte de una persona, la muerte a causa, a raíz del frío en la Plaza Rocha en Mar del Plata. Bueno, con esta cortina característica tenemos algo que no puede faltar en Parte del Aire. Si no está Evangelina, nosotros tenemos esta información de todos modos, que son los estrenos de cine en las salas de Mar del Plata. Tenemos dos películas. ¿Qué podemos ir a ver? Bueno, en Mar del Plata podés ir a ver Visita Inesperada. Visita Inesperada. Sí, esta película es la historia de un hombre que recientemente ha enviudado y establece una amistad con inmigrantes ilegales a Estados Unidos, quienes le devuelven un poco la alegría a su vida. Pero uno de los amigos caerá preso por la situación de ilegalidad y tratará de ayudarlo legalmente. Es decir, que esta película es un resumen de los nuevos tiempos que se están viviendo en América, de las relaciones entre los legales y los ilegales. ¿Quiénes son los legales para Estados Unidos? Los legales son los nacidos y criados en Estados Unidos. Y los ilegales son todos aquellos que son diferentes. Bueno, ahora nace de nuevo esta relación y se está llevando a la pantalla, que es muy importante que se lleve a la pantalla grande y se aborde el tema, siempre desde una mirada yanqui, pero bueno, por lo menos se aborda el tema de del inmigrante en Estados Unidos. Usted está calificada como buena para Clarín, muy buena para Nación, y no sé, no respondo para La Azotea porque no la vimos. No la vimos, tenemos que verla para saber cuáles son las críticas que vamos a ponerle. ¿Cuántas Evas vamos a Evas ponerle a la película? ¿Cuál es el otro estreno? Y el otro de los estrenos que tenemos para esta semana es Miedo al Amanecer. Miedo al Amanecer. Típica de terror. A mí me da más miedo la noche que el amanecer. Sí, es extraño, ¿no? El título. ¿Qué nos cuenta la sinopsis? Es una joven que descubre un perturbador secreto sobre su hermana gemela, quien se suicidó pocos meses antes, atrás. Con Amanda Seyfried, John Ashmore y Hilary Barton, muchos actores nuevos de la nueva generación. Es esta película de uno de los directores de Blair Witch. Ajá. ¿Se acuerda de la película también de terror que iba con la cámara contada en primera persona? Era. Sí, sí, sí. Tuvo bien, mucho éxito. Las críticas van variando de buena a regular. Bueno. No muy convencidos. no están del todo seguros de la crítica que pueden darle a la película. ¿Terror en el amanecer se llama? Miedo al amanecer. Miedo en el amanecer, es cuando venimos acá a la azotea que hace tanto frío. Sí, tanto frío, cuando entramos al estudio que está todo apagado. Ay, nosotros decimos miedo al amanecer. Miedo al amanecer. Tenemos que venir media hora antes para prender la calefacción y dejar que se entre en clima al estudio. Bien, eran los estrenos de cine que podemos ir a ver esta semana a las salas en la ciudad de Mar del Plata. 10 de la mañana, 46 minutos, 4 grados, una décima la temperatura actual, 1 grado la sensación térmica, cielo despejado, 10 kilómetros la visibilidad, 80% la humedad, la presión 1.6 decimal 5 hectopascales y el viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. El PAMI, en la ciudad de Mar del Plata, tiene convenio firmado con 5 establecimientos clínicos y hospitalarios donde se atienden el segundo y tercer nivel prestacional. En cada uno de ellos funcionan los centros coordinadores del PAMI. Estos centros coordinadores cumplen una función esencial y vital para nuestros afiliados. Los beneficiarios al instituto pueden recurrir a ellos ante cualquier situación que se les presente al afiliado que está concurriendo a cualquiera de estos establecimientos para solicitar información y asesorarse sobre la documentación requerida. Ahí encontrarán, en los horarios de atención al público, de 8 a 14 horas, a agentes del PAMI que los asesorarán ante cualquier duda. PAMI Escucha, 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. De la Azotea 88.7, Otra Comunicación.